Si sumamos esfuerzos, se va a facilitar la tarea, la consolidación, la materialización de todos los proyectos que Grupo México lleve a cabo en el estado de Sonora. Y ese es mi mayor interés, porque un proyecto materializado de Grupo México en el estado es una fuente de empleo. Y además, también es un ingreso fiscal. Y de los ingresos fiscales se nutre el presupuesto.